Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. A Diabolus y Música, capítulo número 145 del viernes 3 de junio del 2022. Nuevamente abrimos este episodio de 2 horas para disfrutar de la mejor música del planeta, la música pesada. Este intervalo del diablo es algo que realmente disfrutamos hacer y con muchísimo frío. Todavía no llegó mi compañera amiga y procedo a saludar al señor operador. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Trajo la columna por las dudas? Sí, yo traigo la columna siempre, nunca me la saco, la vertebral. Muy bien. El pasado viernes usted estuvo trabajando a full en lo que fue la fiesta de Mixtape Radio. ¿Qué tal? Estuvo. Coménteme un poquito. La verdad que estuvo buenísimo. La gente se enganchó mucho con la sala de escape. Prometemos para la próxima. Sí, eso tenía curiosidad. Sí. No, la verdad que pasaron 7 grupos. Salieron solamente 2 grupos. ¿Todavía están ahí los que no? Sí, están ahí encerrados. Los tengo hasta ahí encerrados. Hasta la próxima fiesta. Sí. Pero no, la verdad que... una vez que iban saliendo los grupos, que había que anotarse previamente, la gente me pedía más y más y más. Teníamos 5 grupos anotados y pudimos anotar 2 grupos más. Así que eso, bueno, después la banda, como siempre, mucha onda. La barra, los feriantes, todo como siempre, la verdad. Interesante. Bien, ojalá que se haga una sana costumbre, una mala costumbre, sí. Una buena costumbre. La fiesta de Mixtape Radio, el primer viernes de cada mes. Ahora tomamos un receso, pero estamos ahí craneando algo. Hay una fiesta en puerta, ¿no? Sí. Que se viene, así que algo me comentaron, ¿eh? Así que prepárense porque es una fiesta de uno de los programas del staff, de la grilla de programas de Diabolus y... De Mixtape Radio. Sacaste el misterio. Claro. Yo siempre rompiendo todo. Y bueno, en fin. Esperando que llegue entonces nuestra compañera amiga y vamos a arrancar musicalmente el intervalo del diablo y vamos a presentar desde Melipilia, Santiago de Chile, llega esta banda que se llama Tormento, heavy metal simple y directo, a la pera, así como nos gusta a nosotros. En actividad desde el 2006, su último trabajo es Imponiendo la Fe del 2019 y elegí para presentar a esta banda un tema que está en su EP debut, Maldito Heavy Metal, se llama ese trabajo, que es del 2015 y el tema es Maldito Heavy Metal. heavy metal. Una chica se coloca en el altar y la sangre se derrama por todo el lugar. Sangre roja infectada entre sus piernas correrá y todo la beberemos para celebrar. Estando todos juntos infectados de metal, gritaremos: ¡Heavy metal! ¡Heavy metal! ¡Heavy metal! ¡Heavy metal! ¡Heavy! ¡Heavy metal! ¡Heavy metal! ¡Heavy metal! ¡Heavy metal! Sonaba Tormento desde Chile con el tema Maldito Heavy Metal, así como suena, es el nombre del tema y es el nombre de esta producción, de esta banda poderosísima. Este trabajo salió, primero salió editado solo en tape, solo en cassette, y su último trabajo ya lo pueden conseguir en distintos formatos. Bueno, para el día de hoy no tenemos programada entrevista. Fue una semana de muchísimo trabajo nuestro, ¿no? Laboral, individualmente todos laburamos a full y no nos dio el tiempo físico de hacer mucha programación, pero sí estamos craneando algo para el mes que viene, que ya algo anticipé, rompí la magia, así que posiblemente se venga la fiesta de Diabolus y Música, y acaban de abrir y cerrar la puerta del estudio. Ah, ¿qué tal? Buenas. Llegué a horario, no hay problema. Ya avisé. ¿Perdiste el premio? Sí, ya avisé. Ya avisé. Pero no importa, espera con que lo recompense. A mí por ese lado no me gana. Bien, hay mucha música programada y de temas que quedaron colgados del anterior programa, del anterior y del anterior. Como siempre lo decimos, en algún momento van a tener su espacio. ¿Todo bien? Corriendo. Bajada 6 cambios por lo menos. No vas a pretender que sea febrero. No, igual hace más frío del normal. Hoy es un día particularmente helado. Y sí, bienvenida a la realidad. No sé qué decirte. ¿No viste los muñecos de nieve que están armados en la vereda? En estos años como medio acostumbrados a que no fuera error, no fuera tan error, así, tan heavy la cosa, y resulta que hoy hace un frío de la puta madre. Increíble, pero bueno, hay que volver a acostumbrarse a los inviernos normales, así no. Sí, porque en verdad invierno creo que hace 50 años que no hay inviernos como la gente. Sí, pero por eso te digo, los últimos años los fríos, los otoños y los inviernos fueron bastante más cálidos de lo normal, o sea, de hecho... Calentamiento global. Claro, calentamiento global. ¿Te suena, como decís vos? Y de hecho, estaban como diciendo que el clima en Argentina vendría a ser un poco más cálido, algo no tropical, pero sí subtropical, porque sí. Las temperaturas no eran normales por lo menos ya a la gente del trópico la trajimos. Y sí. Ya están acá. Ya están todos ahora acá. Faltan las playas de arena blanca y aguas transparentes, estaríamos en un problema. El día que suceda eso acá en la Argentina, nos vamos a extinguir. Igual nos vamos a extinguir, pero bueno. Vamos a seguir con la continuidad musical, vamos con otro tema. Mientras tanto, continuás sacándote ese tapado de piel que trajiste de oso. Y vamos con otro tema heavy también, pero esta vez desde Suecia, país que no hace más que sorprendernos con las bandas que ven la luz en esa región, una mejor que otra. Estos en actividad desde el 2013, desde la ciudad de Växjö, Kronenberg. Melódico heavy metal por momentos y harta influencia del heavy metal tradicional de bandas como Judas, bandas como Acet. No te dije el nombre todavía, ¿no? ¿Te dije el nombre? No. No. Ambush es la banda. Ambush. Tres álbumes, este año sacaron un single que se llama Barrabás o Barabás. Pero vamos a escuchar el tema que abre su segundo trabajo, The Secretor, del 2015. Y el tema es Possessed by Evil. Ambush, sonando con su heavy metal, melódico, tradicional, clásico, no sé cómo quiero denominarlo, pero esta es de factura, pero de las mejores. Old school. Sí, totalmente. Acusamos recibo. Tenemos en mano el disco de la banda Backscaping from Hell, en una coproducción de Almas de Acero, o producción de Almas de Acero. Ya lo vamos a. Ya lo tenemos en mano. Lo recibimos del señor Luis Pozza, el salteño. Y este. Vamos a chequear y qué tal. Tenemos en mano también el Metallica fanzine que salió hace una semana. El fin de semana pasado ya se entregó en mano en el Parque Centenario. Y también de ahí vamos a ver qué hay de info, novedades. Y vamos a ir usando algo de lo que esté ahí como para ilustrar un poco más la música que vamos a ir presentando. ¿Dónde, para la gente que no tiene idea, dónde puede encontrar el Metallica fanzine si lo quieren buscar? En las disquerías del Palo, como se suele decir generalmente, y esas son las disquerías que venden, o roquerías que venden material bélico. O si no, le pueden hablar al Instagram o al Facebook a Fabián de la Torre. No tiene Instagram. Pero sí Facebook. Facebook sí, pero no como Metallica fanzine, sino como Fabián de la Torre, su editor. Algunos sellos discográficos también lo distribuyen, pero es una tirada de 2000 números, así que apúrense porque siempre no llega al mes que se agota. Distribución gratuita, y esta es la edición atrasada que tendría que haber salido en el mes de abril, pero por los problemas de inflación y demás se fue postergando. Cuando más o menos estuvo estabilizado el tema, no había papel. La imprenta no tenía papel, así que siguió el retraso de la salida de este fanzine. Fanzine que va por el año 36 de edición y su número es el 94. Ahora está en dos números por año. Y la verdad que estuve charlando con Fabián y está trabajando en la segunda edición de su libro que ya salió antes de la pandemia, el Metallica Fanzine, el registro del heavy metal en Argentina, a través de la recopilación de todos los Metallica Fanzine. Ya está, la primera etapa salió y está trabajando en la segunda, que le falta muy poco. Por ahora no piensa en los números, en cuánto le va a salir la edición de ese libro, pero lo tiene bastante avanzado. Bien, no sé, ¿vos tenés algo ahí como para arrancar o sigo presentando bandas? Presentá nomás vos y después voy a arrancar con una tanda, una seguidilla de bandas yo. Bueno, hay una que ya te la debo descarté, la otra no sé si la vamos a pasar, pero bueno. Immortal Pain, Death Metal Melódico. Pablo, ¿no es cierto? Lo estás escuchando. ¿Y sabés cuándo le pasé las bandas? El lunes, tempranito. No busques un cómplice. Immortal Pain, death metal melódico para fans de bandas como Archenemy, Insomnium o Dark Tranquility, desde Jeddah, Arabia Saudita, formados en el 2005 por Emar Ayor, vocalista, guitarrista rítmico, Rashid, guitarrista principal, y luego se les unió Mohayed Al-Samari, baterista, y Anan Al-Saban, el bajista. Parece un chiste, pero no, son sus nombres. Su música es una mezcla entre el thrash metal y el melodic death metal, y fuertemente influenciado por bandas como Iron Maiden, Archenemy, Calmat, Metallica y muchos otros grupos icónicos. La verdad que enumerar esas bandas y decir nombrarlas como influencia hoy en día es como medio redundante, porque bien, la banda estuvo muy activa durante los mejores años de la música metal en Arabia y continúan actuando para sus fanáticos hasta el día de hoy. Immortal Pain lanzó una serie de demos a lo largo de los años y continúa creando nueva música, y lanzó su primer sencillo oficial, Angeliath, en el mayo del 2022. Tiene lanzamientos adicionales planeados para los siguientes meses, como es la manera ahora de las bandas de sacar su material. Y esta nueva canción es su primer lanzamiento con el sello discográfico saudí Wall of Sound Dark Mode. Immortal Pain es la banda y escuchamos Angeliath. We'll be right back. Bueno, y vamos a hablar un poquito de una banda que se formó en el 2019. Es un quinteto que tiene sede en Londres, que tiene la particularidad de tener una puesta en escena bastante operística. Hablamos del quinteto denominado Ítaca. Esta banda tiene como modelo a seguir el metal hardcore. Han grabado un interesante material dentro de todo ese espectro, pero reitero, con una puesta en escena bastante vampiresca, si se quiere, y de hecho para ellos la imagen es tan importante como la música. Tienen dos álbumes, en el 2019 sacaron The Language of Injury y trabajaron y terminaron sacando hace muy poco They Fear Us. El lujo y la opulencia, según ellos mismos, la riqueza y la extravagancia no son cosas que necesariamente asocies visualmente con videos musicales de metal. Pero las canciones tratan de descubrir, aprovechar y recuperar ese tipo de poder para estas cosas que nosotros queremos hacer. Hay un trasfondo vengativo y eso es lo que nosotros queremos transmitir. No me gustan que me encasillen en un género, así habla su cantante Yamilia Azuz. Me encanta que encajemos en tantas categorías diferentes. Creo que esto se debe a que solo hemos escrito música para nosotros mismos. Escribimos música que nos hace realmente felices y tenemos mucha suerte de que haya mucha gente a la que también les guste. Realmente compadezco a las personas que se sientan con la intención de escribir un álbum de metalcore o un álbum de hardcore ennegrecido o algo específicamente encasillado, completa y absolutamente aburrido. Así que sin más, los voy a dejar con una muestra de lo que para mí es Ítaca con In My Way. We don't keep souvenirs. Las cortinas que estamos escuchando pertenecen al álbum debut de K.K. Priest, Sermon of the Sinner, un hermoso álbum que trae el viejo sonido de Judas Priest de las guitarras, K.K. Dowin en las guitarras y en la voz el increíble Ripper Owens, en el bajo Tony Newton y A.G. Mills en la otra guitarra y el batero Sean Elk. Este trabajo salió en el 2021 y esperamos que bajen a Sudamérica, no sé si este año o el próximo, pero hay una posibilidad. Wow, linda noticia, me gustó. Bueno, vamos a escuchar una banda que es en realidad la obra ni más ni menos que de una sola persona. Hablamos del chileno Jorge Cisternas, quien de la mano de su proyecto denominado Humanotone ha sacado en este último 2022 un gran álbum que para mí nada es una de las obras que más me gustan de lo que es el metal, si se quiere, progresivo de este lado de Sudamérica. The Flourishing Fall in a Grain of Sun es el nombre del álbum y es una colección de ideas que surgieron entre el 2017 y el 2019, según el propio Jorge. Jorge es oriundo de la ciudad costera de Coquimbo, en el medio norte del país de Chile, con lo cual toda esa majestuosidad del Pacífico con la que él vive cotidianamente lo inspiró y lo llevó a escribir este tipo de música. Hay mucho de infierno y de cielo en esta obra. Es un disco que basa toda su inspiración en el mar y en el poder curativo que recayó sobre el propio Jorge en los momentos más difíciles. Nada mejor que las duras pruebas a las que te enfrentan la vida para sacar lo mejor de ti. O lo que es lo mismo, sacar tus mejores armas en tiempos tan adversos. Esto es precisamente Humanotone, mi proyecto, en su último despertar, llevando este conjunto de melodías fondeadas desde un universo progresivo, añadiendo una distorsión familiar que genera este tipo de sonidos, con paisajes utópicos donde sus ecuaciones laberínticas expresan la enorme habilidad que tiene Jorge y la especial manera de navegar sobre esas aguas. Este álbum, especialmente este álbum, está dedicado a todas las personas que se han perdido a sí mismas y que también han perdido el principio de sus batallas y que después las han recuperado. Esta banda, Jorge, escribe con bajo este nombre desde el 2013 hasta el presente. El estilo en el que se basa es el stoner, el doom metal, el death metal. Habla de la vida social y de sus propias vivencias. Este álbum fue grabado entre mayo y octubre del 2021. Vio la luz el 11 de marzo del 2022. Toda la batería, el bajo y las guitarras, los teclados y los efectos especiales y las voces son interpretadas por el propio Jorge, el tipo un genio. El saxofón en la pista 6 es interpretada por el señor Kevon Scott, un gran saxofonista, y es producido y mezclado por JMC en Massive Void Recording. Así que los voy a dejar con el tema que le da nombre a la placa, A Flourishing Fall in a Grain of Sun. Maratone tiene dos trabajos de larga duración. En realidad, el primero en el 2017, denominado Humanotone. Y este trabajo en el 2022 lo sacó, pero que tiene obras que son pequeños cortes de muestras que él ha tenido desde el 2017 para acá. O sea, es un trabajo de muchos años que logró resumir ahora. Es una de las expresiones de lo que es el progresivo, el metal progresivo de esta parte de Latinoamérica que más me gusta. Mezcla ambient, mezcla un montón de cosas. Por el momento hay sonidos crudos y de metalcore y en pequeños espacios, y de golpe y porrazo te vas a una melodía. Me gusta muchísimo, muchísimo este muchacho. Así que bueno, nada, en algún momento les voy a traer algo más de Jorge Cisterna. Nah, está bien, ya con esto. Sí, para muestra un montón de material. Pequeño no tenía nada. De hecho, 15 minutos duró el tema. Te digo más, en Chile hay mucho exponente de progresivo, muchísimo y con mucha proyección internacional, te cuento. Está bien, no me asusta. Bueno, me parece bárbaro. Cuando la venerable revista británica de metal Kerrang anunció una esperada edición en Estados Unidos en el 2018, la primera banda incluida en su serie inaugural Sound of the Immortal Pain, Sound of the Underground, Sonidos del Underground, fue Witch Mountain, a la que calificaron como una de las bandas de doom más longevas e importantes de Estados Unidos. La asociación musical de Rob Ground en guitarra, Nate Kerson en batería, comenzó en 1997 con la fundación de la primer banda de doom metal de Portland, Oregon. En los años siguientes, la banda se convirtió en una entidad internacional con una serie de álbumes aclamados, publicado en los Estados Unidos por Profound Lore, y un programa de giras abundante que incluyó festivales como el Roadburn, Hellfest, Desert Fest, Londres y Berlín, Sion Rock Fest, Northwest Terror Fest, Hopscotch. Mientras que la alineación permanente todavía incluye a la vocalista Kayla Dixon y al bajista Justin Brown, ambos tenían otros compromisos en este verano del 2022, con Brown luchando contra incendios forestales y Dixon de gira en el extranjero con su otra banda, Dress the Dead, que comparte con Craig Lucero, Losicero, el guitarrista de Forbidden. Y entonces, para celebrar el 25 aniversario de Witch Mountain, la vocalista Yuta Plotkin regresa para realizar 3 sets especiales de reunión, cantando canciones que escribió para la banda en el 2008, del 2008 al 2014. El que fuera durante mucho tiempo técnico de la banda, Bill Anderson, tocará el bajo en estas fechas exclusivas en Corvallis, ciudad natal de Carson y de Plotkin, en Portland, la base de la banda para siempre, y el Festival de Música Psycho en Las Vegas. Todo esto muy lejos de acá. Estos 3 espectáculos son la única oportunidad de ver esta reunión. Permanezcan condenados. Y así sonaba Witch Mountain con Yuta Plotkin en las voces en su etapa de Witch Mountain de doom psicodélico. Diabolus in Musica. Diabolus Música Solsticio, banda oriunda de Mexicali, Baja California, México. Vienen batallando desde 1992 con su hard rock y metal, contando con 7 álbumes editados y un octavo en camino. Cada uno de estos discos han ido evolucionando conforme a cada etapa vivida por la banda. El álbum que se encuentra en proceso se llamará Deja Vu. El mismo cuenta con 3 adelantos, Sin Cabeza, lanzado en diciembre de 2021, El Verde es Vida, salido a finales de marzo, y Lágrimas Ajenas, estrenado el pasado 3 de junio. Las líricas tienen como temática la vida en general, la filosofía, la sociedad y sus problemáticas, la esencia humana, las emociones, al menos en estas últimas canciones, las cuales se encuentran disponibles en las plataformas de música más conocidas. La formación actual de Solsticio cuenta con Andrea Verdugo en voz principal, Alfonso Verdugo en guitarra y voz, Jorge López en bajo y voz y Ángel Fuentes en batería. En las redes sociales se encuentran como Solsticio Mexicali, donde vuelcan todas sus novedades. El tema que vamos a escuchar a continuación es precisamente el último sencillo aparecido el 3 de junio. Como la banda misma lo cuenta, es una canción que intenta llevarnos por el remolino de emociones y desesperación de alguien que está cerca de tocar fondo, llevando esa carga por mucho tiempo, a veces siendo solo un niño. Rara vez alcanzamos a percibir esos gritos mudos de ayuda, ya que su principal característica es que no hay una ventana clara que nos indique que existen. Es un proceso silencioso de una vida en sufrimiento. En ocasiones puede llegar a ser la antesala del suicidio. Es un cúmulo de ideas y sentimientos llenos de dolor, guiados por la imposibilidad de encontrar soporte, apoyo y confort. Suena aquí en Diabolus in Musica, Solsticio con Lágrimas Ajenas. así pasó el bloque de Sandra Luca presentando las bandas que se comunican con ella, que le mandan su información, las gacetillas. Creo que hace como 6 meses que no decimos las redes, pero bueno, tenemos el fanpage de Facebook, el Instagram como Diabolus y Música, y ahí están los contactos, hay incluso teléfonos directos si se quieren comunicar. Si están escuchando el programa a través de la aplicación, pueden acceder directamente a un WhatsApp que llegan aquí. Pero si están usando la aplicación, sí. es directo, o sea, no tenés ni que pensar. Mirá cómo es la tecnología que logra que el ser humano no piense. Simplemente apoyá tu dedo índice, el índice es el que viene después del gordito. Pensamos nosotros previamente por ellos, por los usuarios. Obviamente. Alguien tiene que pensar. Claro. No es tan fácil poner ese botón. Exactamente. El que ideó el mundo pensó. Uno solo pensó, claro, al principio. Y sí, después dijo, arréglensela. Claro. En fin, la comunicación es de esa manera. Y ahí están las maneras de conectarse. Lo pueden hacer a través de mail, a través de WhatsApp, a través de mensaje directo o como se te ocurra. Más datos no te voy a dar porque este es un programa misterioso. No, no, yo sí lo voy a dar, ¿por qué no? Y si no, para el que no entra a la aplicación o para el que no entra a la página, el número de WhatsApp y de Telegram es 11-24-79-2288, reitero, 11-24-79-2288, porque no todo el mundo puede bajar la aplicación o escuchar el programa que nosotros subimos a las redes. Recordemos que también después de que hacemos el programa, el señor operador nos graba lo que las estupideces que decimos acá, el señor Ricardo agarra y se sienta el otro día en la computadora el sábado y lo sube. Tengo ya, mirá qué instantánea que es la cosa, acá me acaba de llegar un mensaje, dice, jaja, qué bueno, gracias por pensar por mí. y ya vamos a ver, ya te puedo decir, San, no sé quién será San. ¡Sandrita! Sí. Soy la columnista que pasó recién por el programa. Claro, Sandrita, una bien, grosa. Bien, bien. Le mandamos grosa. Un saludo. Pensé que era Sandro desde el más allá. Puede ser, sí, sí. Bueno. No, a mí me da cosita, al contrario, que sea mi amiga, una grosa. Señor operador, ¿y en la página tenemos todavía la opción del cafecito? Sí, como siempre, siempre. Pueden apoyar el proyecto colaborativo de Mixtape Radio donándonos un cafecito que sale solamente 50 pesos. Habría que actualizar esto, no existe 50 pesos. Siéntanse libres, Pablo, de donar 5 cafecitos y son 250 pesos. No existe, 50 pesos no sé. Para que todos puedan colaborar para también. Para que no se quejen, claro. Claro. Con la miseria, digamos, que hay en la calle, por si, Dios. Si ustedes son dos conductores y quieren donarle 2 cafecitos, son 100 pesos, claro, o 4 cafecitos. Yo ya en lo que va de la noche me tomé 4 cafés, así que saquen sus conclusiones. Está remanija, hasta que sí, no vas sí, a hacer sí, el programa. Y encima ahora viene el alcohol, ahora está llegando el alcohol, hasta las 2 de la mañana estamos. Linda ahí. Combinación. Cuando empiece el tema, el clima bueno, o sea, ya para septiembre más o menos. Claro, ahí. El cafecito se cambia por la birrita, ¿viste? La birrita. Claro, la birrita. Sí, sí, de hecho yo sé el primer café que tengo porque les cuento que acá en el estudio los chicos de un programa hicieron como una colaboración con sí, la radio Animal Boy, que son los programas Animal que vienen Boy, el programa que viene antes de ustedes. Exactamente, y donaron una cafetera que acabo al menos yo de utilizar. Y traen el café, vez. Cuando se acaba traen el café, se autoabastecen. Va, nos autoabastecen, digamos. ¿Viste que siempre dicen que los insumos es lo más caro? Bueno, ellos trajeron la cafetera y traen los insumos. Y son ricos, no son ricos. Claro, nosotros somos pobres. Está bien. Mientras haga este frío yo me voy a traer el café. Por lo menos estoy debajo de la línea de pobreza, así que conmigo no cuenten. ¿Vos decís que preferís tomarte esa birra antes que tomarte un café? Depende. ¿Te hago el emoticón? ¿Te hago el emoticón? Menos mal que las cámaras no están. Recién me preguntaron, ¿están sí, las cámaras por se... No, breve, no estamos breve, saliendo por YouTube. Les cuento a los oyentes de Diabolus, el miércoles me prometió Telecentro que iba a venir a cambiar el modem y ampliar el ancho de banda. ¿La semana pasada? Y me lo vienen pateando, que bueno, llueve, que hay sol, que lluvia, que no neblina, se puede, que hay viento, primero que me hace dijeron, frío. Claro, primero me dijeron, bueno, vamos, cuando iban a venir me dijeron, no, pero hay que cambiar el aparato. Porque hay que cambiar el cableado. Y ahora, parece que este miércoles van a venir. Pero eso uno cuando llama a una empresa, a cualquier empresa de servicios, digamos así, en la Argentina, a cualquier, uno no espera que cuando le dicen, sí, el viernes voy, es el viernes del otro mes, o sea, sí, ya lo tenés sí, sí, previsto. Nadie, de hecho creo que cuando alguien dice voy el viernes y el viernes cae, te quedas así. Claro, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no fui, fue sin querer, ¿cuánto te debo? Claro. Nada, fue, viste, perdón, disculpas, porque es increíble. Ah, no existe. Tengo otro mensaje. ¿Cómo no? Ahí está, ¿cómo no? Estaba bien. Wow, porque, está funcionando. Gracias por difundir nuestra propuesta. Soy Alfonso, guitarrista de Solsticio de Mexicali, Baja California, México. No sé si... wow. La acabamos de pasar en el bloque de Sandra. Claro, Luca. Bien, bien. Gracias ahí por el mensaje, gracias por comunicarte. Realmente estamos agradecidos. Son $100. Funciona lo de decir las medidas de comunicación. Pero por eso te digo, porque en realidad no todo el mundo tiene la capacidad, sí, por ahí, o tiene sí, una ahí aplicación. Diste la tecla, no todo el mundo tiene la capacidad. ¿Y sí? Agregue bien. usted termine la frase. Usted, no, claro, todo el mundo tiene la capacidad, o no todo el mundo, claro, tiene la aplicación en el teléfono, o yo no, en algún momento no tenía capacidad en mi teléfono para bajar una aplicación. Bueno, ahí está. ¿Ves? Un brazo, Pablo. Me alegro por ustedes. Yo no tengo capacidad. Yo lo saco del barro en que se mete. Totalmente. Claro. Por eso te quiero, Pablo. Acaba de salir un nuevo single de una banda local, una banda de Celtic punk rock. La banda es Rise My Kilt y es una banda de, como lo mencioné, de Celtic punk rock, 100% actitud, 100% diversión, como lo mencionan ellos. Y nuestro amigo Pablo Gadea, el gaitero, nos deja un mensaje presentando el tema y explicando un poquito qué es lo que vamos a escuchar a continuación. Buenas noches, amigos de Diabolus y Música. Soy Pablo Gadea, uno de los gaiteros de Rise My Kilt, y bueno, tenemos un tema nuevo, adelanto de nuestro nuevo disco para presentarle, que hoy van a pasar los amigos de Diabolus. El tema se llama Raise Your Glass, y bueno, si quieren saber un poquito de la historia, es lo que nos pasó a todos nosotros, los que éramos heavy, medio punks, cuando éramos chicos, esas amistades que conocimos, yendo a recitales, compartiendo la misma música, haciendo las mismas travesuras, las mismas diabluras que hacíamos por aquellas épocas. Y bueno, es un poco eso, recordar a algún amigo de aquellas épocas de nuestra adolescencia, que bueno, que lamentablemente ahora ya no está. Un saludo para toda la audiencia y espero que lo disfruten. Gracias. notion of war. It's better to die like an outcast, my friend. The marching along the Bueno, vamos a hablar un poco de Battlelord, que es una banda de origen finlandés de Viking Metal, Folk Metal y Epic Metal. ¡Wow! Los muchachos se zarparon. Las letras suelen hacer referencia, obviamente, a la obra literaria de J.R.R. Tolkien. ¿Lo tienen al Señor de los Anillos? Jimmy Balken, Mika Kokkola fundaron Battlelord en el 99. Su primer disco de promoción, Warrior's Tale, fue publicado en ese mismo año, siendo acogido por una pequeña base de fans. En realidad no tuvo mucho éxito. Con la publicación de Dark Fantasy, el segundo demo, el grupo llamó la atención de Napalm Records, esta vez con otra llegada, y también presentó los entonces nuevos miembros de Battlelord: Kaisa Hawkey como la nueva cantante femenina, Henry Babaken en la batería y María como tecladista. A petición del sello, en otoño del 2001, Battlelord registró su debut con Where the Shadows Lie con el productor Mitri Altonen. Poco después de esto, y debido a motivos personales, el vocalista y guitarrista Tommy Jabo deja la banda, siendo sustituido por Rusi Rauto, quien ocupó solo el papel de la guitarra, por lo que la banda dejó de tener dos vocalistas, Kausa Joki y Patrick Menader. El segundo álbum de estudio de Battlelord, Sword Song, fue editado en la primavera del 2003 y significó un cambio de estilo y un punto de inflexión en la banda. Sword Song tiene también registros... Ha sido registrado en los estudios de música Bros bajo la dirección de Mitri Altonen. El éxito conseguido de este trabajo hizo que estos muchachos salieran de gira en ese entonces por toda Europa. Los miembros actuales de Battlelord son Kaisa Hawkey en voz, Tommy Mikkanen en voz también, Jussi Raito en guitarra, Juri Van Vanen en la guitarra en la segunda, Timo Hankanen en bajo y María Honkanen en teclado y flauta. Estos muchachos tienen en su discografía Warrior's Tale, que es un demo del 99, su segundo demo Dark Fantasy del 2000, Where the Shadow 2002, Sword of Song 2003, Three Sages of the Sun 2005, Even Knight 2007, The Last Alliance 2008, Dump Dub en el 2011, y este año han sacado como un recopilatorio denominado The Return of the Shadows. Tienen un DVD del trabajo que hicieron en el 2004 llamado The Journey. Así que los voy a dejar con lo que me pareció que era una muestra de lo que son los Battlelord, con Mirror Mare. We'll be right back. Jesus. ¿Qué era lo que estábamos escuchando? Battle Love. Sí. Mucho celular, pero... estábamos hablando de tu laburo, así que estaba prestándole más atención a las cosas de la vida cotidianas. No me devuelvas el passing shot con un revés. Feo que sos. Estábamos escuchando esta banda finesa, Battle Love. Sí, no toda la música de Butler es así, hay otras. No, tiene lo que pasa es que es una banda que ha tenido, con el cambio de integrantes, por claro. Ahí pasaron un integrante que era guitarrista y vocalista, se fue y llamaron a otro integrante, actual integrante, que solamente tocaba la guitarra, convocaron otras dos voces que tienen otro estilo completamente diferente. Y aparte no nos olvidemos que los fineses también tienen bastante, cuando meten una voz femenina no suele ser gutural, sino más bien lírica, o sea, siempre se van para ese lado. Sí, lo que vulgarmente se llama la cagan. No, bueno, depende de los estilos, qué sé yo. Por lo general, nada, sí. Es que, viniendo de un amante del trash, generalmente es una opinión más que normal y común, digamos, sí, ¿no es obvio. Cierto? Claro. La música, la estructura se hizo para no romperla. No, las estructuras se hicieron para romperse, y si nosotros no somos los exponentes de eso, estamos repuestos. ¿Qué carajo estamos haciendo acá? Mira, olvídate. Ahora te quiero comentar de Columbarium, que no es la empresa que vende los tuppers. Yo te iba a decir Columbarium, que yo dije, me suena esa banda. No, esta es una banda que suena la fábrica de tuppers. Nos viene a vender baldes, Columbarium. Claro, qué onda. Aproveche ya ahora. Ya nos venden un montón de cosas. Los hot sale ahora se venden baratito. Claro. Es una banda de heavy doom belga, del pueblo de Zwerkeven. Nunca un guaraní. Nada, mira, acaba de llegar un mensaje de Hernán, que nos está escuchando. Dice: Finlandia, zarpada cantera de todos los géneros. Literal. Desde el funeral doom al hardcore punk. Totalmente. Pone. Nos está escuchando desde el norte de la Patagonia. Desde una tierra que es muy hermosa con microclima, así que. Tengamos en cuenta que en Finlandia la música es una materia más como matemáticas, desde los 7 años. Los pibes no van al colegio a los 3 años ni en pedo. No, pero ellos tienen música todos los días. O sea, todos los pibes finlandeses, todos aprenden música. Claro, sí. Pero aparte es tan importante y es una materia con la que dentro de su régimen ellos la califican, como te califican en lengua, como te califican en matemática. Si bien tienen otro régimen de calificaciones y es distinto, los pibes aprenden música de entrada. ¿Cómo miércoles no va a ser un cantero, entendés, de gente que hace música, de todos los estilos? Lo que sí, si vos querés enfocarte en la arquitectura, en la medicina, en la abogacía o en la música, tenés los lugares específicos para hacerlo, y los de música verdaderamente son, no sé, de séptimo grado puedes pasar directamente a seguir la carrera, porque es, ¿sí? lo han dicho los músicos que hemos tenido posibilidad de conocer, sí. Que, bueno, a través del Estado también apoyado y demás, son planeros, tal cual, o sea, es lo que pasa en Suecia, lo que pasa que como Suecia es un país, viste, Sorigor y qué sé yo, y no somos nosotros los sudacas, en Suecia... Una banda, un proyecto musical, va y presenta su proyecto en la municipalidad, por llamarlo de alguna manera, y los tipos le dan un subsidio, los financian y los bancan. Les producen los demos. Exacto, pero no, lo que quieran. Si la banda quiere producir un demo, si la banda quiere hacer shows, si la banda, pero lo hacen contra la prestación de un show. O sea, ellos lo único que tienen que pagar, o sea, no es que tienen que devolver la guita, tienen que pagar con shows al público, o sea, claro, tienen que presentarse en todos los festivales, o sea, es como decirle, flaco, te pago por tocar. ¿Se entiende? Que acá no existe. Entonces, claro, vos en Suecia... En Suecia vos levantás un ladrillo así y hay una banda, ¿entendés? Para tocar, acá existe la mancha, eso. Claro, sí, sí, la mancha de Rolando, sí, está bien. ¿No, la Berizzo, no estaba hablando de música? No, no sé qué cantidad de estadios, increíble. Bueno, ponele, qué sé o yo. O sea, que la balanza está un poco de claro, lo que pasa, ¿no? Es que Suecia es Suecia y ese tipo de cosas no se le llaman planes. Entonces, no, ¿viste? No, no. No se le llaman, se le llama cultura, se le llama apoyo a la cultura. Dejémoslo ahí. Vamos a un país que es un poco, también tienen reyes, pero se vive de una manera quizás más como en Sudamérica, que es Bélgica. Ajá. Y esto es real porque lo contó Luis de Vibrión, que vive en Bélgica. Uh-huh. Y trabaja haciendo como una especie de acción social. Bueno, y en verdad, si estás debajo de, si ganás menos de 70.000 pesos, verdaderamente estás en la línea de pobreza. Estás en la línea de pobreza. Debajo, y es real, pero en Bélgica. Pero claro, por eso, o sea, es real, o sea, no es chamullo. Como te comentaba, esta banda es del pueblo Svegben, que encontró su nacimiento a mediados del 2021, pero fue concebida por miembros experimentados de la escena Doom desde hace más de 10 años. Y después de haber tocado alrededor de 100 conciertos en Bélgica, los Países Bajos, Francia, con bandas como The Gate of Slumber, Necromant, March Fúnebre, Serpent Venom, Faal, Camille, King Is, y en festivales como Little Devil Doom Days, han construido una reputación seria como un acto en vivo en la última década. Entonces, la adición de un guitarrista tecladista extra hace algunos años, Cohen Bisbrook, también de la banda instrumental de vanguardia Locus Control, llevó la música a otro horizonte, y el nuevo sonido de la banda recientemente fue la cuna para el renacimiento de la banda. Columbarium encontró este sonido al interactuar con el productor belga Lander Kluise de los estudios Gearse, que trabajó con bandas como Aborted, Amenra, y también participa en esta especie de brainstorming Broad Wadrick, de los estudios donde hacen mastering. También gente que trabaja con bandas de primera línea, como Monolord, Pig Destroyer. Juntos encontraron el sonido que siempre estuvieron buscando para la banda. Y en el 2021, para finales del 2021, pudieron concretar su primer concierto con los Hermanos de Armas, la banda de Funeral Doom, Faal, en el conocido club clandestino Little Devil de Tilburg, en los Países Bajos. Siendo el primer concierto en más de 2 años de la banda, fue una velada memorable en un ambiente muy acogedor y con entradas agotadas, obviamente. Como adelanto de la música de la banda, Columbarium lanzó en forma independiente un video líric de la canción River of Blood el 17 de diciembre del 2021, y el sello independiente belga Dust and Bones Records lo notó, y rápidamente quedó claro que el gerente del sello, Frederick Van Hee, y los chicos eran mentes asimiladas en ser fanáticos del metal en corazón y alma, y haber pasado toda una vida de amor por todo tipo de géneros metálicos diferentes, como le puede haber pasado a la gran mayoría que consume este tipo de música. Entonces los convoca para el lanzamiento de su primer sencillo, River of Blood, la canción principal, y aunque no es, digamos, como el primer corte de la banda, o simplemente es una canción single, también tienen Save Our Children, que sería como el lado B, un lado B, que lo lanzan el 23 de mayo, pero esta vez lo hacen en no solo en digital, sino que es una edición en cassette. El lanzamiento está respaldado por el video, obviamente, como hacen todos, un video lyric y ese tipo de cosas, Save Our Children. El 23 de mayo ya se podía ver en todas las plataformas, como YouTube y la que tengas a mano. El sencillo pretende ser un conocimiento de la banda antes de que lancen el álbum completo, Más tarde no dieron una fecha fija, pero creen que entre agosto y septiembre el álbum ya tendría que estar terminado y disponible para todo el mundo. El bajista vocalista Pete afirma que se siente bastante incómodo en describir su propia música y en realidad no nos gusta hacerlo, pero pasamos por la vida como una banda de heavy doom, con influencias que van desde el blues hasta algunos de los primeros death metal más lentos. Para decir con las palabras de uno de nuestros amigos, William, una super combinación entre miserable y brutal. ¿Te parece que sí? ¿Te parece que no? Ahora suenan con Rivers of Blood. Mensaje recibido directamente desde Venezuela a través de WhatsApp. Franklin, de la banda Stratus, que presentamos acá, y es una persona que tenemos especial aprecio, porque bueno, tenemos, nos escribimos, nos conocemos desde hace finales de los 90. Entonces hay una buena conexión y su música es de primera. Totalmente recomendable esta banda, Stratus de Venezuela. Y Franklin, en su mensaje comentando lo que acabamos de escuchar, Columbarium de Bélgica, totalmente acotando, totalmente cierto, que es una muy buena banda musicalmente y realmente de primera línea. Bueno, y vamos a saltar a otro estilo completamente diferente, y de hecho a una banda que es muy rara, si se quiere, es bastante nueva. Porque el estilo es nuevo, no porque la banda haga sea una banda nueva. De hecho, data, arrancaron en el 97 como prog metal, una cosa bastante rara. Hablamos de Kerion, que es una banda de metal sinfónico de Francia, pero con tintes muy, muy, muy industriales, si se quiere. Con tintes así. Esta banda comenzó como una banda instrumental de prog metal en el 97 bajo el nombre de Kirlian. Sin embargo, una cantante llamada Flora se unió a la formación y el sonido de la banda evolucionó hacia uno que se inclinaba más hacia el metal sinfónico. Lanzaron dos demos basados conceptualmente en el cuento de fantasía heroica Staraxis, escrito por Chris Barbery, Conspiracy of Darkness y The Last Sunset. Esta banda presenta por un lado un coro lírico y por el otro lado tiene coros de metal. Está armada por Remy en guitarra, Silvian en guitarras también, Flor, como antes mencionamos, en la voz, Antonio en el bajo y JB en la batería. Su discografía es Conspiration of the Dark en el 2003 y The Last Kingdom en el 2005 como un demo. Yo elegí para que ustedes puedan apreciar de esta banda el tema Cyborg Hunt. We'll be right back. faster and faster. Una mezcla, una banda que tiene una mezcla bastante rara porque tiene álbumes conceptuales. De hecho, yo nombré solamente dos y sin embargo han hecho en el 2008, en el 2010, una primera y segunda parte en el 2012 y en el 2015. Y lo último que han sacado en el 2022 es Cloud Riders Age of Cyborg, del cual escuchamos un tema. Pero esta banda tiene la particularidad de mezclar todo ese sonido operístico con sonidos muy, muy técnicos, muy a los japoneses, muy como de anime japonés. Es un proyecto que es súper conceptual porque cada álbum tiene una temática que habla respecto de los cyborg y el mundo tecnológico, muy a lo Airion, muy, muy como lo que hace Arjen Lucassen. Como si fueran capítulos de historias, exacto, pero la rareza de esta banda es que mezcla una voz lírica con una voz normal y de golpe y porrazo con sonidos muy electrónicos a los Rammstein. O sea, una cosa bastante loca. Espero que lo hayan disfrutado como yo cuando los descubrí. Quiero contarles algo que fuera de lo que somos nosotros como programa, pero sí de lo que somos nosotros como comunidad. Es de público conocimiento que nuestra amiga Paula Anderson ha sufrido un gran incendio en su casa y ha tenido nada, los chicos han perdido todo, ella ha perdido un montón de cosas, no tenían absolutamente nada. Obviamente la solidaridad de nosotros como espacio y como tribu, como yo les suelo llamar, aunque me rompan la cabeza con esa denominación y tampoco me interesa, surgió efecto y sin embargo y fue solidario. Es así que Joaquín Gómez, uno de los Kernunos, banda con la que ella trabaja un montón y de hecho uno de sus hijos participa en uno de sus videos, la nena es fanática de los Kernunos, lo han ayudado y han puesto su cuenta a disposición y Paula ha recuperado, gracias a Dios, un montón de cosas gracias a la ayuda de Joaquín y toda la visibilización en las redes sociales y de toda la comunidad metalera y no metalera también. Así que Paula ha redactado un texto en su Facebook, lo pueden encontrar ahí, dando las gracias porque de verdad colchones, camas, frazadas, ropas de cama y ropa para los chicos tienen y están bien para pasar por el momento. Que quien les quiera acercar libros, dice Paula, libros escolares, enciclopedias y juguetes que tengan en desuso, también lo pueden hacer porque eso es lo que les estaría faltando en este momento. Así que nada, solamente seguir afianzando que como tribu, digo, somos regrosos, así como somos críticos para dentro de un montón de situaciones, está bueno que también hayan salido todos a bancarle la parada a Paula, que es una mina que ha hecho muchísimo, pero muchísimo, por todo el espacio, por todo nuestro espacio, con su difusión, con su trabajo de prensa, como manager, como amiga, como oyente, como fotógrafa. Es alguien que jamás, jamás te ha negado una fotografía. Si vos le decís, che, Pau, ¿puedo afanarte esto? Ningún problema. Así que, nada, solamente eso. Sí, le mandamos un saludo desde acá, desde Mixtape también, y formamos parte de esa tribu, quizás de una manera tangencial, pero sí, le mandamos un saludo a Paula y esperemos que pronto pueda recuperar todo lo que perdió por el incendio. Así es. Lo que se pierde es material, lo material se recupera. Totalmente, pero aparte estuvo bueno porque todo el mundo salió. ¿Qué es lo que estuvo bueno? Estuvo bueno que todo el mundo saliera a poner el pecho y a poner, ¿entendés? Lo que hay que poner, que es un poco el apoyo, decir, che, ¿qué necesitas? Y eso no tiene precio. Bueno, Cortina de Iron Maiden identifica que esto está llegando a su final, que esto se está muriendo. El programa 146 del día viernes 10 de junio está finalizando. Bueno, Avalancha Sónica. Tenemos un oyente acá en el estudio. Un oyente de 30 minutos. Estoy re emocionada. Tiene un valor, pero... Sí, totalmente. Acá está nuestro nuevo amigo Pablo, que pasó por la radio a saludar. Aguante, loco. Nuestro oyente de los últimos 30 minutos. Aguante, Evolución. Es un placer estar acá escuchándolos. Le contaba a Pablo que para mí es re loco porque yo los escucho a ustedes, no les conocía las caras. Mientras tomaba una cerveza esperaba a Hijos de Púa estar acá, la verdad que es hermoso, así que bueno, los felicito por el programa. Próximo viernes, en vez de 30, serán 32, 35, 40 minutos y así. La hora entera. Exactamente. Vamos a ir ganando. Sobre todo si te gusta ese estilo de música. El próximo viernes, el programa número 147, vamos a traer un tema, vamos a dedicárselo acá en exclusiva a Pablo. Totalmente. Mientras él esté degustando su cerveza en los últimos 30 minutos. Bueno, en fin, muchísima música y nos vamos a despedir ahora con un tema de la banda de Polonia Decapitate, de su último trabajo Cancer Culture, que salió en el mes de mayo, y elegí el tema que participa Rob Flynn, nuestro amigo Rob Flynn participa en coros, es la voz limpia que aparece en el tema. Esta banda viene del 96, una banda que ya tiene una carrera larguísima. Arrancaron con un técnico death metal y ahora es más death group, digamos un sonido más audible, más masivo, pero no deja de estar bueno, así que con esto nos despedimos, disfruten de este último tema, yo por mi parte he cumplido, nos vemos dentro de 7 días. Así es, yo también he cumplido, un poco tarde, pero he llegado. Hace frío, yo estoy acá atornillado. Vos ya estás repuesto. No puedo llegar tarde no nunca. No te queda otra. A veces falto. Nada a que ver con Peppa Pig, ¿no? Soy el Papa. El Papa de Peppa Pig. Yo no te parecía. En medio de todo, escuché el papá de Peppa Pig, lo miramos a Pablo y dijimos, sí. Claro. ¿Para qué lo dijiste? Ahora ya está. Iconoclast es lo que va a sonar. Bye, nos vemos en 7 días. Disfruten la vida.